Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte. Y bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces. Y hoy arrancamos con todo porque vamos a tener un programa, como pusimos en los anticipos, no apto para tradicionalistas, o mejor dicho, sí apto para todo el que lo quiera escuchar, porque vamos a escuchar algunas incursiones de distintas fusiones dentro del folclore en los últimos años, ¿no? Durante la historia del folclore, siempre se ha, del folclore musical, ¿no? Siempre se han incorporado muchísimos instrumentos, se ha fusionado con otros ritmos. Hay grandes maestros que lo han hecho de manera maravillosa, como el Chango Farías Gómez, Raúl Carnota, Manolo Juárez con Jorge Cumbo, inclusive los andariegos, y en algún momento hasta los chalchaleros, por cantar a cuatro voces y no a dos, eran toda una novedad. Pero bueno, hoy vamos a elegir por ahí algunos grupos, hoy también, digamos, gente como Peteco Carabajal, como Arbolito, como bandas conocidas, Abel Pintos mismo, van incorporando distintas instrumentaciones y distintas formas a lo que es la música de raíz folclórica, ¿no? Como lo han hecho también los Carabajal y tanta gente. Más allá de lo que es el instrumento en sí, vamos a escuchar cómo se fusionan, digamos, distintos géneros. Ritmos, porque a veces incorporar instrumentos no significa innovar, como mantener instrumentos tradicionales no significa hacer folclore tradicional, tiene que ver más con otras cuestiones. Pero para el programa de hoy tenemos esta propuesta, entonces, la de escuchar a grupos de los últimos años, de los últimos 5 o 6 años, que han fusionado con ritmos más nativos, con música electrónica, con jazz, con rock, con música clásica también. Vamos a ver qué nos entra, pero tenemos una buena propuesta musical para el día de hoy. Después ustedes evaluarán si les gusta, si no les gusta, si es folclore, si no es folclore. Nosotros lo ponemos a disposición de ustedes estos trabajos. Hemos, en este criterio de selección, hemos elegido bandas de no desconocidas, pero por ahí no las más representativas, es decir, no elegimos a Raúl Carnota o al Chango Farías Gómez, que son conocidos, sino por ahí bandas no tan conocidas como ellos. Y también hemos elegido dentro de sus propuestas canciones que por ahí son conocidas dentro de lo que es el folclore argentino, digamos, reversiones de otras canciones conocidas. Y a su vez también buscamos, en algunos casos, las versiones más exageradas, ¿no? No todos los discos son tanto como las versiones que vamos a escuchar hoy. Por ahí, para representar esas fusiones con la música electrónica, con el rock, hemos buscado temas muy pesados o muy que se nota esa influencia, ¿no? Y por eso decimos, por ahí un tradicionalista se nos quejará, pero las formas y los ritmos y los compases son respetados. Digamos, el carnavalito no pierde el compás de carnavalito, por ejemplo. Y en esta propuesta saludamos a Juli Castro, antes la operadora técnica, que es la que está ahí operando y la que va a evaluar, a ver qué tan bueno, si le gusta o no le gusta. Como también lo pueden hacer ustedes comunicándose al 4-580-0386 o 4-506-3114. Sería buenísimo que nos den su opinión, que digan: este grupo me gustó, este no, este es muy exagerado, este está bárbaro la fusión que hace. Eso es muy válido. Hoy los invitamos a llamar, hoy es un programa para que participen. Les recordamos que estamos aquí en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, saliendo para toda la zona norte, para las islas, y por www.fmlabarca.org.ar para el resto del país, del mundo y desde donde nos estén escuchando. Muy bien, vamos entonces al primer tema. Vamos a escuchar primero a Federico Bardotti Banda, con una anateada carnavalera, anateada electropop. Miren. Y después vamos a escuchar una canción de La Puna, Soy de La Puna, por Presenta Trío, en una versión. Estos chicos vienen de heavy metal, así que imagínense la versión. Esos dos temitas pegaditos vamos a escuchar. We'll be right back. sur de Amancay. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas pa' Lomitay. En mis alforjas traigo esperanza, sueños y penas pa' Lomitay. Carita y laja flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Sí, esto es Encuentro con las Raíces y escuchábamos primero a Federico Bardotti, banda de Ituzaingó, Federico Bardotti, con una nateada carnavalera, hay una nateada medio electropop, y después presenta trío que venían del heavy metal, cantando Soy de la Puna en un formato bastante metalero. En el medio se había colado Guauchos, otro de los grupos formoseños, ellos que también tienen esta cuestión de la fusión. Presenta trío, son cordobeses, no sé si lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Saludos a Silvia Benítez, que se comunica con nosotros, dice folclore contemporáneo. Juli Castro, ¿qué opina de lo que acabamos de escuchar? Si quiere puede hablar y si no haga señas, yo no la voy a condenar hoy. Bueno, ¿le gustó? ¿Le gustaron los dos temas? Sí, a Juli Castro aprobó los dos temas. Si le gustaron los dos que pasamos, estos seguro le van a gustar. Vamos a escuchar a Natalia Simoncini. Natalia Simoncini es de Rafaela, pero vive en Tigre hace bastante tiempo, así que es vecina nuestra. Vamos a escuchar La Carta, que es una canción de Violeta Parra, folclore latinoamericano. Y después vamos a escuchar Mi Burrito Cordobés por el trío MJC, también cordobeses. Natalia Simoncini también fusiona con rock, pero van a ver que es una fusión un poco más sutil, digamos. Mi Burrito Cordobés del trío MJC. MJC porque es Martino, Jaurena, Ciabatini. Mira, María Julieta Castro, bueno, trío MJC. Es una fusión más con el jazz, muy buena. Las funciones que hacen de folclore con el jazz a mí me parecen exquisitas. Dos temas muy buenos que vamos a escuchar ahora. Natalia Simoncini y trío MJC. Sin lástima y con grillo Escuchábamos a Natalia Simoncini, la carta de Violeta Parra de acá, de Viven Tigres, de Rafaela Santa Fe. Y después escuchábamos Mi Burrito Cordobés por Trío MJC, una versión así de jazz que me encanta. ¿Cómo viene por ahora, Juli, estas dos versiones? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Pulgar arriba. Silvia Benítez le gusta. Saludos a Irma también, que está escuchando. Y vamos a seguir con la música, vamos a seguir por el lado del jazz. Vamos a escuchar primero, sí, la López Pereira por un cuarteto genial, que son, sí, Juárez Homer, Manolo Juárez, Daniel Homer, Lucas Homer y Víctor Carrión forman este cuarteto. Una versión maravillosa. Bueno, Manuel Juárez desde el 80 ya viene trabajando con esto, pero bueno, acá en el formato con este cuarteto lo vamos a escuchar con la López Pereira. Y después vamos a escuchar una versión de Alfonsina y el Mar, dos zambas vamos a escuchar ahora, de Mian Ornstein, que es un muy buen músico, vamos a estar entrevistándolo dentro de poco para la página Raíces del Folclore, porque ha sacado hace poco De Ida y Vuelta, en un disco donde mezcla folclore, tango, jazz, ritmos latinoamericanos, y este tiene una fusión media con ritmos latinoamericanos de Alfonsina y El Mar. Dos canciones para... Bueno, antes en los grabadores se ponía rec y se grababa. Bueno, si alguno tiene los grabadores con los viejos cassettes, hágalo porque son dos canciones maravillosas. La López Pereira, primero por Juárez Homer, y después entonces Alfonsina y El Mar por Demián Orstein Trio. Thank you. dos versiones instrumentales más escuchábamos. En primer término, la López Pereira, de Artiodorio Creseri, interpretada por Juárez Homer Cuarteto, y después Demián Orstein Trío con Alfonsina y el Mar, una samba mezclada con bossa nova. Después, hermosa versión instrumentales, muchos pulgares arriba ahí, acá por internet. A la gente le gusta, parece. Ustedes también, además de por internet, se pueden comunicar al 4580-0386 o al 4506-3114. Si lo agarraron, empezó el programa y les interesa la propuesta, recuerden que después por encuentroconlasraices.blogspot.com pueden escuchar el programa entero, o si no, los que están cerca, o por internet también lo pueden hacer, por fmlabarca.org.ar. El lunes a las 21 horas se va a estar repitiendo el programa. Vamos a seguir ahora escuchando propuestas. Lo que vamos a escuchar primero es una fusión de música nativa, muy nativa, inclusive en lengua toba, que es Cacique Catam, por Tonolec. Tonolec es una de las bandas más conocidas dentro de lo que están haciendo fusiones, pero es interesante ver lo que están haciendo. Y después de Cacique Catam vamos a estar escuchando a Zoema Montenegro con Flores del Desierto. También una propuesta nativa, no sé si con qué podríamos decir que es fusión, pero es un disco, una versión muy original. Vamos a escuchar entonces a Tonolec y a Zoema Montenegro, mujeres en este caso. Thank you. arriba el cardón. Me he visto de colores, rojo y amarillo. Me he visto de colores, rojo y amarillo. Me arrullo en el desierto. Mi piel como el carbón, braserito de amor. Soy la flor que lame del cielo. Bebo de tus olores, añil y dorado. Bebo de tus olores, añil y dorado. Me contó ese pájaro que eres de mil amores, abrázame en el cielo. Que eres de mil amores. Seguimos en la barca escuchando fusiones en el folclore, folclore moderno, como quieran ponerle nombre, nuevas formas, como más les interese. Saludos a Raúl Silva, que bueno, le está gustando el programa también, le está gustando la música. Mejor dicho, bueno, pueden opinar también, ustedes que saben mucho, mucho más que yo, inclusive de folclore o de música, pueden opinar si les gusta, si no les gusta. Nosotros estamos dedicando hoy este programa justamente a mostrar todas estas nuevas formas. Y escuchábamos a Tonolec, que fusionan música toba con música con bases electrónicas en Cacique Catán, en Chamamé, y después a Zoema Montenegro en Flores del Desierto. Ahora vamos a seguir escuchando estos estilos de música. Vamos a ir a escuchar primero algo más relacionado a la música clásica, porque vamos a escuchar una canción que se llama Coplas del Adiós. Y esta canción es una cueca norteña de Aldana Bello y la han grabado los estudiantes del conservatorio, los estudiantes de música popular del conservatorio Manuel de Falla. Así que Orquesta Criolla Pura Muña, con una orquestación así más bien sinfónica, no tanto igual, algo mezclado con lo clásico, muy linda versión. Y después, después vamos a estar escuchando dos carnavalitos, Fuego en Imaná y Polleritas, digamos son un mismo tema que están fusionados, porque hay ahí un DJ de fondo que le manda masa, le manda máquina, porque justamente es una fusión con música electrónica, bien electrónica, de Doña María, que hace eso. Bueno, los ponemos a disposición de ustedes y ustedes después opinen. Sí, estamos en Encuentro con las Raíces, ¿eh? Si sintonizaron recién, es Encuentro con las Raíces esto. Pero estamos escuchando primero entonces a Coplas del Adiós por la orquesta nativa Muña Muña, algo, digamos, tenía mucho de instrumentación de orquestación clásica. Y después escuchábamos a Doña María en una versión así, bien bolichera, podríamos decir, ¿no? Con bases... como un carnavalito con bases de cumbia medio remixado. Bueno, se notaba mucho ahí la cuestión de los remixes, de los samplers, creo que son. Bueno, no sé bien cómo se llama. Pero bueno, justamente para mostrar lo que hace un poco Doña María. Ahora, ¿con qué seguimos, Juli? Muy bien, con Mariana Baraj, en una canción que se llama... Mismo Mar, todo junto, Mismo Mar, cantando con Catupecu Machu, Mariana Baraj, esa canción, y después los vamos a dejar con Raza Trunca, que Raza Trunca nos va a estar cantando Rubores Indios, una chacarera. El primero es una versión que fusiona, creo, un poco con el rock, fusión... bastante tranquila, la segunda es un poco más donde se nota más la influencia del rock. Thank you. cabeza tumbando peñas. Buena el sol con tu piel de rumores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. Quiero el gran viento con la sangre vieja, ser mensaje nuevo de tierra. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva. Escuchábamos entonces a Mariana Baraj con Mismo Mar cantando con Fernando de Catupecu Machu. Bueno, Mariana Baraj es una de las más conocidas también. Y después a Raza Trunca, una banda que es de Salto, que tiene un disco muy interesante verdaderamente. Y que ahí escuchábamos una versión de Rubores Indios, una chacarera. Bueno, hoy ha sido un programa lleno de guitarras eléctricas, de baterías, también de saxos, también de violines y violonchelos, también de bandejas, porque justamente fue dedicada a distintas fusiones. Seguramente a muchos les parecerá muy interesantes, a otros no les gustará para nada y dirán, eso no es folclore. La realidad es que, bueno, los que hemos buscado han sido gente que conoce lo que es el folclore, digamos, todos estos grupos tienen un conocimiento de lo que es el folclore y tienen un conocimiento de otros géneros, inclusive algunos de ellos como Raza Trunca o como Presenta Trío vienen de otros palos, o muchos tocan además en grupos de música clásica, grupos de jazz, pero son gente que sabe lo que hace y trabaja mucho para hacer esta fusión. No es que es una fusión improvisada. En los 90 se vio mucho de esa fusión improvisada, que por ahí se juntaban tres o cuatro, guitarra eléctrica, batería y cosas así, y era un negocio para Yamaha, ¿no? Digamos. Pero no había una búsqueda musical profunda, ni siquiera una búsqueda de letras. Si prestaron atención, son todas letras muy interesantes también. Las que tenían letras, las que eran versiones instrumentales, están llenas de arreglos. En mi opinión, arreglos que me encantan. Después, si es necesario hacer arreglo o no a las canciones tradicionales, esa ya es otra cuestión. Creo que dentro de la música es muy válido lo que hacen estos artistas, sobre todo porque lo hacen con respeto. Por eso digo, hemos seleccionado artistas que trabajan mucho. Y hemos buscado también el caso de Doña María, de Federico Bardotti, de Presenta Trío, las versiones más exageradas quizás de sus temas, donde se nota muchísimo la fusión, digamos, o la influencia de los otros géneros. Nosotros ya con esto nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos como siempre en la operación a Julieta Castro. Les avisamos que siempre después de nosotros está Sembrando Esperanza. Hoy no va a estar, por eso nos tomamos el atrevimiento de pasarnos unos minutitos. Y los esperamos el viernes que viene. Después quédense porque a las 20 está el programa de Julieta Castro y Pablo Castro, Mentes Peligrosas. Hoy va a estar Sabrina García de invitada. Van a estar hablando del SIC de Villajardín, ¿puede ser? Programa muy interesante, uno de los mejores programas políticos de Zona Norte. Y nos despedimos entonces. ¿Qué vamos a escuchar, Juli? Sópleme por el cosito porque le marco los temas y después me olvido. Vamos a escuchar Te Voy a Contar un Sueño. Acá tengo el disco de los muchachos, que es de un grupo que se llama Guauchos. Ellos son formoseños y también vienen muchos del palo del rock. Nos vamos a despedir con este tema que es letra y música de Jacinto Piedra, pero ahora vamos a escuchar la versión de estos formoseños. Con esto nos vamos y les decimos hasta el viernes que viene. Gracias por habernos escuchado. Los hombres quieren matarse en público.